Decíamos antes que Laura Gallo ha hecho este trabajo Tierra Cantando con un montón de amigos, o no amigos, pero que se terminaban haciendo amigos seguro, porque a fuerza de tocar Sí, no hay forma de no hacerlo, ¿no? No sé, convocaste, ¿cómo salió el tema de los invitados? ¿Fue un poco casual, conexión, o fuiste eligiendo para decir, acá esto lo tiene que hacer, o esto lo voy a hacer con Pepito, esto? No, fue Fue surgiendo. surgiendo. Primero, digamos, el corazón del disco, trabajé con Carlos Rivero, que trabajó conmigo en la dirección artística, con bueno, las percusiones, un poco idear conmigo algunos arreglos. Bueno, ya estaba tocando con nosotros, digamos, yo me voy moviendo en distintos formatos, solista, dúo, banda, depende cómo se den las fechas. Y entonces para el disco, bueno, lo convoqué a Nahuel Rivero en las guitarras, que ya venía tocando, a Gerardo de Mónaco en el contrabajo, y después invitados también entre amistades y bueno, que también es que son músicos excelentes, ¿no? Alejandro Franov en el acordeón, Marina Santillán, Una cantante divina. sí, autora también, para acompañarme en un tema, que fue mi primer maestra, Marina, el ensamble de percusión de Bombos Legüeros, que dirige Carlos, también participa en el disco, Mira Lautaro qué Guerin lindo. en el piano, y una percusión de Brasil, con Eliezer Freitas Santos. Y creo que no me olvido de nadie. Bueno, y que ya las nombramos a Amanda Sihaq y Marisa Zanagachi de la comunidad COM, que bueno, comparten cantos de ellas en lengua COM Qué lindo eso. en el primer tema y un recitado. Eso todo creación de Amanda, espontánea. Así que, bueno, la verdad, un honor, ¿no? Poder también tejer este disco y todos estos temas con tanta gente hermosa, ¿no? Con todos los otros artistas y técnicos. Trazos y rostros.